Bueno, compañeros, pues la primera entrevista que queríamos traer hoy era una entrevista muy, muy grande. ¡Ay, el chiste fácil! El chiste fácil, pero es que es verdad, es que es una entrevista muy grande, que además nos ha, bueno, no voy a decir nos ha costado muchísimo conseguirla, pero sí que es verdad que nos ha hecho mucha ilusión. No vamos a dilatar más este... ¿Otro chiste fácil? Esta espera. Saludamos al otro lado del teléfono a Nacho Vidal. Muy buenos días, Nacho. Buenos días, ¿cómo estáis? Soy un chico fácil, ya lo sabéis. Bueno, por quien no sepa, porque igual hay alguien que no sabe con quién estamos hablando. Nacho Vidal es actor porno, es showman déjalo, del... Déjalo, ya saben quién soy. Vale, perfecto, ya está. Presentado Nacho Vidal, que... Yo creo que el 95% de los españoles saben quién soy. El otro 5% son los que están en decadencia a punto de morir. O sea, pero no. Sí, lo que Nacho, mucha gente a lo mejor no sabe tus otras facetas, ya en este caso de empresario o otros trabajos que también ejerces. Bueno, soy más empresario que actor porno, pero bueno, la gente se quedó estancado en el momento actor porno y bueno, ya, no pasa nada. Es que la gente lee más las páginas estas que no las de economía. Sí, total. Yo soy más de follar que de letras también. No, pero bueno, aparte de eso, tu faceta como actor, simplemente como actor, no entrando dentro del porno, a más de uno nos ha sorprendido, al menos a mí, con tu actuación en la película de Impávido, haciendo de malo y... Sí. Y, bueno, y la verdad, bastante gracioso. Tengo hechas 6 películas de cine convencional, esta es una de ellas, y como series de televisión también tengo 3 hechas, o sea que como actor he hecho también mis cositas, pero yo siempre he dicho que en el cine porno tengo más registros que Robert De Niro y Al Pacino juntos, o sea, yo he hecho todas las ramas de médico, he hecho de dentista, he hecho de tocólogo, he hecho de urólogo, he hecho de todo, o sea, he hecho de silla, he hecho de mesa, he hecho de palmera, he hecho de maleta, he hecho de zorro, he hecho de perro, he hecho absolutamente todos los papeles habidos y por haber... He tenido que interpretar y luego he tenido que hacer algo más. O sea que voy más allá que Robert De Niro y Al Pacino juntos. Pero al final hagas el papel que hagas, siempre acaba igual la escena, ¿eh? Sí, al final se casan. Exacto. Acaba todo en moda. Nacho, estamos hablando contigo aquí en una radio de Ibiza precisamente porque vienes a ver a la gente de Ibiza, además junto a una persona también muy grande, igual que tú. En este caso, Roque Otro Sofredi. Chiste fácil. Sí, bueno, estoy aquí en el aeropuerto de Valencia cogiendo el avión en la peor aerolínea del mundo, Ryanair. quiero hacer un voto en contra esta compañía que me tiene puteadísimo aquí en el aeropuerto, pero voy para Ibiza, llegaré a Ibiza. Espero. Hombre, sí, que aquí hay mucha gente esperándote porque la fiesta que vais a montar se dice rápido, ¿no? Hombre, yo más o menos pienso que va a ser un ring de boxeo. Rocco en una esquina, yo en la otra y 10 mujeres encima y puede ser como una pelea bastante bastante fuerte. Sí, que vosotros no llegaréis a tocaros, ¿no? En esta pelea casi. Igual si acaso chocaremos las manos, rollo ¡pa! ¡Yeah! Conseguido, tío. Sí, superado. No, la cosa pinta bien. Hace muchos años que no trabajamos juntos. Yo me fui para Estados Unidos, me tiré 7 años ahí trabajando, luego ya me monté mi propia productora, ya no trabajé más para nadie como actor, entonces eso no nos ha hecho el no trabajar más juntos. El año pasado estuve con él. A ver, vamos a cerrar el vuelo de Ibiza. Sí, vale, pues ya te está pagando. Vale, espera un momentito, que tengo que coger el vuelo. Vale, perdona. Tranquilo. Es lo que tiene muchas veces las cosas del directo, ¿no? Tener a esa persona que está en el aeropuerto esperando para subir, con problemas para incluso facturar su propia maleta. Pues sí, macho, ¿verdad? A ver si soluciona nuestro amigo Nacho Vidal el problema con la maleta, con Ryanair y con... Odio esta compañía, la odio. O sea, algún día alguien escribirá un libro. En este momento hay sobrecarga en la red. Vaya por Dios. Vuelva a marcar pasados unos minutos. No, como decimos, alguien algún día podría escribir un libro sobre todo lo que pasa con esa compañía. Quien más, quien menos ha sufrido alguna cosilla con ellos. Bueno, pero bueno, vamos a intentar reconectar de nuevo con Nacho. Intentaremos retomar esa conexión. A ver. Sobrecarga en la red, si es que también le pasa lo que pasa. Claro. La sobrecarga en sí también, que hay en el aeropuerto de Valencia, que es donde se encuentra ahora mismo nuestro invitado, intentando subirse a un avión para venirse para Ibiza, para esa fiesta, que cuéntame, aprovechando Alex, mientras conectamos. Es que Nacho Vidal es una persona que carga mucho la red. Sí. Otro chiste fácil. Venga, va, estamos muy contentos. Estoy sembrado hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Empezamos muy bien. No sé ni las 11 de la mañana. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que, que mañana es fiesta? Exacto. Tenemos salida del cuerpo. Que precisamente mañana también hay muchas cosas preparadas, no solamente la fiesta de Nacho Vidal. No, mañana, conciertos, mañana hay muchas actividades. Conciertos en Figueretes, conciertos en Sant Antoni, lo de Nacho Vidal, que sí. Tú tienes los datos, ¿en qué discoteca era? Lo de Nacho Vidal es en Privilege y Nacho, ¿te volvemos a tener? Sí, aquí estamos. Volvemos a tener a Nacho, bravo. Lo volvemos. Bien, no, bien. La sobrecarga en las redes es que lo que estábamos diciendo, esto no puede ser. Esto es Ryanair que te ha boicoteado hasta la llamada, Nacho. Sí, de verdad. Porque hablabas mal de ellos. Sí, es que esto... no es para menos, tío, no es para menos. Bueno, pasemos un estúpido velo. Sí, mejor. No, no vaya a ser que te vuelvan a cortar otra vez la llamada. Llegar a Ibiza en una hora si no nos estrellamos. Y el jueves por la noche tendremos esa super fiesta con Rocco Siffredi en la discoteca Privilege, que yo creo que va a ser único, mítico, y va a ser solamente una vez. Y ya está. Oye, Nacho, yo te quería hacer dos... Que se lo pierda, se lo perdió. Ah, eso es verdad. Yo te quería hacer dos preguntas un poco serias, venga. Primero de todo, en el internet, sobre todo, y que haya dado acceso a la pornografía de manera gratuita, a actores como tú, que además se han atrevido a montar una productora tal, ¿les ha afectado realmente? Es decir, ¿la crisis se ha marcado mucho más? Obviamente el que tú estés regalando algo que anteriormente era pagado va a hacer que las ventas bajen un montón. Pero yo soy de los que piensa que Internet es mucho más grande que el cine convencional, Internet es mucho más grande que el cine porno, Internet es mucho más grande que la música, Internet ha creado, o sea, y ha conseguido cosas tan grandes que la pornografía, el cine y la música se quedan pequeños. O sea, a mí que la gente esté bajándose mis películas por Internet gratis, realmente, soy sincero, me ha bajado muchísimo lo que ganábamos, pero por otro lado te digo que creo que Internet ha conseguido algo tan grande que nos tendríamos que callar la boca a todos los que hacemos música y pornografía por si perdemos o no perdemos dinero, porque Internet ha conseguido algo mucho más grande que todo eso, ¿no? Que es que una persona en el Amazonas pueda ver las noticias o pueda saber lo que pasa en el mundo o pueda, no sé, Internet es muy grande y sí que ha bajado obviamente las ventas a todo el mundo, pero yo creo que ha bajado todo en general. O sea, el que vendía antes gafas también compra menos gafas, y el que cambiaba antes ruedas ahora no pone ruedas nuevas, ahora pone ruedas de segunda mano. O sea, en la sociedad, el mundo, vivíamos en una burbuja que ha explotado y estamos en otro nivel, ¿no? O sea, eso es para todos igual. Y yo mientras tenga un plato de comida en la mesa y pueda cogerme una avión a Ibiza, tengo claro, ¿sabes? Pequeños caprichos, ¿no? sí, la vida hay que mirarla, ¿sabes? Siempre el vaso medio lleno, no medio vacío. Y la otra pregunta que te quería hacer es, supongo que eres consciente que hay muchos detractores a la carrera que ejerces como actor porno. ¿Que hay muchos? Bueno, me imagino, claro que sí, obviamente. ¿Qué le dirías a esa persona que piensa es que esta gente que se dedica a esto no está bien, por ejemplo? Bueno, no sé, yo creo que cada uno es libre de elegir lo que quiere hacer con su vida. Yo en mi momento elegí ser Nacho Vidal y bueno, desgraciadamente no tuve unos papás que me pagaran la vida y me tuve que buscar la vida, y desgraciadamente tampoco continué unos estudios que ahora me podían aportar quizás un trabajo mucho mejor y más digno que trabajar de lo que sea por cuatro perras. Y bueno, me tocó ser Nacho Vidal, y a otro le toca ser locutor de radio y a otro le toca ser vigilante de seguridad. O sea, si no existiera gente como yo, gente como ellos, no se masturbarían por la noche, ¿no? O por la tarde o por la mañana. Yo creo que lo que hacemos es un trabajo social impresionante a nivel internacional, ¿no? La pornografía existe, existirá y siempre va a existir, ¿no? Pues Nacho, ya solamente nos queda invitar a toda nuestra audiencia, quien quiera ir a verte mañana a Privilege, junto a esa fiesta, junto a Rocco Siffredi. Y como tú dices, una fiesta que va a ser única, y quien no vaya no va a volver a tener oportunidad de ver un espectáculo como ese. No, yo creo que verá a Rocco Siffredi y a Nacho Vidal encima de un ring de boxeo con 10 mujeres es algo que hay que verlo. Tú lo has dicho. Si no fuera Nacho Vidal, yo iría a verlo, a Nacho Vidal y a Rocco Siffredi. Si yo no fuera, yo me iría a ver. De verdad, valdrá la pena. Son dos leyendas vivas. Y hablo en tercera persona porque nunca me considero nada importante como ser humano, pero como nombre y como mito y como personaje, yo creo que somos dos leyendas, y esas dos leyendas vivas hay que ir a verlas mientras estemos vivas, ¿no? Pues Nacho Vidal, esta noche, no, mañana por la noche en Privilege, mañana por la noche en Privilege junto a Rocos y Freddy, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana previa de fiestas, Alex. Sí. Y nada, te dejamos volar, Alex. Ay, Alex, ¿no? Alex no vuela. Nacho, porque vemos que estás ya a punto de subirte a ese avión de Ryanair. Sí. Pues, que tenga mucha suerte en el vuelo. También. Espero que no se pinche una rueda y tenga que parar. Pues muchas gracias, Nacho. Y nada, venga, seguimos con un poco más de música nosotros. Eso, un abrazo grande para todos. Adiós, Nacho. A ti, muchísimas gracias. Adiós. Chao.